Puerto de la imaginación es para los que quieren explorar el arte, escribir o sacar adelante un libro y hacer que su solidaridad llegue a espacios para descansar de la crueldad del mundo. Hazte autora de la belleza y de la solidaridad. Haz que ocurran cosas bellas. En Puerto de la imaginación deseamos una sociedad de autores y autoras. Cada persona es dueña de una autobiografía apasionante, un poemario original, una novela o una carta fulminante. El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. Esta semana en Puerto I dirigimos nuestras velas hacia Maldades, hacia la novela de Maldades, hacia su autor, Santiago Andrés Gómez, y remamos hasta alcanzar a Don Vito, o alias Ricardo Gómez, para que siempre tengamos un poquito de punk y encontrémonos con la música de Nicky Town en Puerto de la Imaginación y en este podcast. Yo creo que Caicedo busca matar al papá, matar a Isaacs, que era la gran... Pues antes, yo creo que Caicedo creció antes, mucho antes de que le hablaran de García Márquez. Isaacs era el mito. Caicedo comenzó a escribir antes de que García Márquez fuera tan famoso. Bajo la sombra de Isaac. Eres mi guía. Alias Ricardo Gómez, el traductor, el doctor, el hermeneuta, el estudioso del punk en Latinoamérica, del punk de Medellín, el poeta, el hacedor de canciones, pero se funde en un personaje que nos puede llevar a Humano X, pero que marca un hito, quizá inmerecido, quizá juguetón, con Don Vito y sus Corleone. Entonces lo llamamos Don Vito desde que insiste siempre en tener una agrupación, en una banda con esos nombres como Bellavista Social Club, que tenía un rap totalmente vigente y necesario para Medellín, y ahora con Nicky Town. Puedo correr ni ocultarme. No trabajo mucho con, o sea, no volví a hacer rap, aunque bueno, estoy en ese proyecto de volver al rap con un amigo de Bogotá, pero en el rap y en la música que yo hago, pues digamos la música orgánica, o sea, digamos la música hecha orgánicamente y la música hecha electrónicamente como el rap, hay unas lógicas distintas en la producción musical y toma mucho más tiempo en la música que es orgánica, sobre todo cuando son músicos empíricos como nosotros. Nosotros tenemos que, nos encontramos una vez a la semana y cada vez que nos encontramos pues vamos repasando el temita y lo vamos puliendo. Y no, esto no nos gusta mucho, la semana entrante le camellamos a esa partecita, ese coro no, esa melodía no, no, esta frase aquí no, ¿por qué no le metemos esto? ¿Por qué no le cambiamos aquello? Y así. Esto es Puerto I y queremos explorar los placeres del arte, encontrar una obra que estábamos esperando y apropiarnos de una solución o de algún método de creadores y cultores. Entonces llevamos como unos 20 días más o menos, o un mes camellándole un temita. Igual ya le habíamos empezado a camellar antes del viaje a México, que fue ahorita en julio. Y cuando volvimos, pues paramos para preparar el set de México y en fin. Pero cuando regresamos, retomamos de una la canción que se llama Huesos. ¿Es ska? Sí, pues igual el asunto del género... Degenerado. Cada vez, sí, exacto, yo soy cada vez más degenerado con la música, entonces pues como buscando, como huirle a eso un poco, pues es más como que experimentando con distintas músicas, pues he descubierto distintos recursos, pues, y me gusta usarlos todos. Entonces, por ejemplo, en esta canción hay un pedacito en el que rapeo, aunque el beat sí es como ska, pero tiene unas cosas pues ahí como mezcladitas, en fin. Y ahí para nosotros más que el asunto de el género, o sea, yo recuerdo mucho algo que una vez en uno de esos talleres de Circular, taller, un taller no, una asesoría que nosotros conseguimos pues con Nicky Town, que estuvimos conversando con un productor musical mexicano. Recuerdo mucho algo que el man nos comentaba que me pareció muy sensato, pues como esa manera de ver las bandas. Hay unas bandas que son bandas de género, y hay otras bandas que como que van más allá de eso, pues, y buscan más como una identidad propia, muy individual la cosa. Entonces, pues las bandas de género, pues digamos una banda de reggae, que sea una banda de reggae así y tan, y esa es mi identidad, ser una banda de reggae, pues uno se mete en descifrar pues como los códigos de ese mundo estético. Y pues a partir de descifrar esos códigos, pues uno empieza a construir su propia propuesta. Pero de todas maneras está atrapado por esos códigos. Mientras que hay otros mundos musicales que pues puede que toquen y demás, pues como ciertos géneros y demás, pero no está buscando es un sonido propio. Entonces, para mí el asunto del género, pues como que cada vez es menos importante, pues porque yo no estoy como en la apuesta de ser el más, el mejor técnicamente, pues y sobre todo que yo sé que yo no lo puedo ser, no tengo con qué, yo nunca he estudiado. Y hay un montón de gente que ha estudiado música. Entonces, pues como que si yo me pongo en ese lugar de la competencia técnica, pierdo de entrada. Y no es el que me ha interesado, pues por eso tampoco me he metido ahí. Si no he estudiado es porque pues, no es ese el tipo de músico que me ha interesado ser. Entonces, es más como un asunto de tener algo por decir y explorar ese lenguaje propio, explorar esos códigos propios que uno va creando en ese mundo. Y me interesa más eso, que es un mundo propio de Nicky Town, pues. Entonces, a veces podemos transgredir ciertos códigos estéticos del ska, pues, y meternos con otros, no sé si géneros, pero pues como con otras formas musicales y que no necesariamente son, no cumplen con el canon del ska necesariamente. Entonces somos muy rebeldes con eso también, muy degenerados, podría decir. Y sonoramente, Nicky Town, parce, se está riendo, está parchando, está no sé, está como en su propio mundo, en su propia fiesta. Hay algo en el ska que le da una sensación sonora de que es fiestero, ¿no? Pero ni tanto, es que por ejemplo eso, pues, o sea, hay una asociación que tiene mucha gente con el ska, y es eso, la fiesta y la cosa alegre, y hay, yo siento que hay varios tipos de ska, ¿sí o no? Hay un ska que es muy, por ejemplo, nosotros no tenemos vientos, ya nada más con eso nos diferencia de, yo creo que el 90% de las bandas de ska. Somos una banda con un sonido muy rockero, pues, porque tenemos dos guitarras. Entonces, es un sonido centrado en la guitarra y no en los vientos. Y eso ya cambia la cosa. No tenemos teclados tampoco. O sea, si hay un parcero que toca el trombón a veces y hay un parcero que toca los teclados a veces. Pero son a veces. Pues, porque son, de alguna manera, son los que más se han metido como en esa lógica de la música profesional, son músicos que son solo músicos, pues, y viven de eso, quieren vivir de eso, y de la música, de la producción musical. Entonces, para ellos, pues, estar en una banda como Nicky Town, que no tiene la aspiración de vivir de eso, no es muy fácil, pues, no es muy factible, pues. Entonces, nos acompañan cuando pueden. Hay como una solidaridad y una empatía ahí con ciertas cosas que decimos y qué sé yo, pero también hay un realismo, pues, y es que están, ellos necesitan camellar y Nicky Town, pues, no es camello. Ocasionalmente, pues, nos sale algún contratico bueno, pero es muy ocasionalmente, pues, nosotros nunca nos hemos como concentrado mucho. Por ejemplo, no hemos sido muy exitosos en esa inserción en el circuito de festivales. Hemos tocado en el Altavoz, pero los otros festivales, pues, a nivel nacional, no, el Rock al Parque o el Manizales Grita Rock o así, pues no hemos logrado llegar allá. Entonces también nos demuestra que hay como unas limitantes ahí también. Pero bueno, ahí seguimos de todas maneras. Es más como el asunto, no estamos ahí por lo exitosos que hemos sido, sino porque hay como ese afán de decir cosas. Y el lenguaje de la música para mí es muy cómodo para hablar. Es el lenguaje en el que yo sé hablar. donde me siento bien, donde me siento cómodo, donde me siento libre. ¿Y hay alguna canción que te gustaría que la gente escuchara más o escuchara ahora o que quisieras que se fortaleciera en este momento? No, es como nosotros, la verdad, no partimos mucho de esa lógica del mercado. O sea, como de un análisis del mercado para ver, bueno, qué está demandando, para ver qué le damos. No, son más como búsquedas un poco personales, pues, que igual están atravesadas por esa conciencia política que tenemos, pues, también. O sea, nosotros hablamos siempre del contexto. Sí o no, siempre hablamos del contexto, no son muchas las canciones intimistas, no estamos escribiendo canciones de amor ni cosas de esas, pues allá la pareja encerrada en su mundo y qué sé yo, ni tampoco nos gustan pues como esas vueltas, que eso me aburrió un poco del hip hop, pues que es el ego trip, esa vuelta como tan ególatra, Claro, que también es muy, muy del pop actual, pues a nosotros eso no nos ha gustado mucho tampoco. Pero sí explorarnos como sujetos y también explorarnos como cultura, como sociedad. Siento que las últimas canciones van muy por ese lado, como explorar esa identidad cultural en la que, pues, nacimos en un contexto donde imperan ciertas identidades, pero uno de alguna manera se pelea con ellas. Uno, pues yo me siento muy incómodo en los estereotipos de la identidad tradicional paisa, pues. Entonces uno siempre va explorando cómo romper con esos moldes, uno se da cuenta de que hay otras raíces, nosotros venimos de unas raíces múltiples, y aquí esa tradición paisa siempre le echa a uno el cuento y le refuerza el cuento de Europa y Europa, y que venimos de los vascos y de los judíos y los indígenas qué, y África qué, ¿dónde está eso? Entonces como esas otras raíces, esos pasos comunicantes que nos conectan con otros universos, para nosotros son muy importantes. Y eso es lo que yo más valoro del ska, pues, porque el ska es una música afro. Aquí no se le explora mucho por ese lado, pero eso es el origen del ska. El ska surge en Jamaica y en un contexto muy específico, pues, que es un contexto de ruptura con el colonialismo. Fue el momento, el ska surge el mismo año en el que Jamaica declara la independencia. Entonces, frente a Inglaterra. Entonces, esa cosa ahí de afirmar una identidad anticolonial, para mí ha sido siempre un referente. Entonces, yo me conecto más con eso que con el asunto de la fiesta y el asunto de las trompetas alegres y cosas de esas, y cerveza y fiesta. Y pues yo hablaba de eso, pero no es algo que nos motive mucho ahorita. Además, pues yo, por ejemplo, como andaba enfermo, pues ando todavía ahí como en recuperación con la pierna y pues con la cadera. Me hicieron cirugía. Entonces yo el asunto de la fiesta, pues ya no es que festeje tanto, que baile tanto. A veces le saco un poco el cuerpo a los conciertos, porque pues los conciertos de punk, que son los que más me traman a mí, pues, y los que son así como más callejeritos, con mucha frecuencia, pues allá no hay mesas y no hay lugares donde sentarse, pues, sino que es uno parado y a mí no me da para estar parado todo el tiempo. Entonces también el asunto de la fiesta, pues está en otro lugar, no la condeno, por supuesto, pero en este momento de mi vida está en otro lugar. ¿Cómo te gustaría que se escuchara Nicky Town o cómo lo sugerís vos en alguna plataforma, comprando el disco, solo yendo a conciertos? O sea, la experiencia del concierto es muy bacana. A mí eso siempre me ha gustado mucho, y sobre todo me gustan mucho los conciertos pequeños, pues esos son los que más nos han gustado siempre. O sea, yo recuerdo mucho cuando uno mira la historia como del punk por allá en otros lados, que el punk siempre ha sido como un referente para mí, aunque pues no sonamos, no hacemos punk, pero ese asunto de la rebeldía del punk y todo siempre ha sido como un referente. Y entonces allá inicialmente por allá en Inglaterra y en esos países, pues que eran como grandes epicentros de esta música comercial, se hacía una diferenciación entre las bandas que eran de bar y las bandas que eran como de estadio, digamos, arena lo llaman allá. Y yo me siento más identificado con los conciertos de bar, pues, un concierto para 100 personas, para 200 personas, es un concierto donde vos le puedes mirar los ojos a la gente. En cambio, eso, pues el altavoz es muy bacano, estar parado en una tarima de esas, por ejemplo. Pues nosotros tocamos una vez, como cuando le abrimos a Molotov, cuando tocamos un trote de Molotov, había 35 mil personas ahí. Yo creo que es la vez que más gente para más gente hemos tocado. Y es bacano, no, eso no se niega. pero se pierde ese asunto de esa conexión directa, el mirar a los ojos no es tan fácil y no es tan, pues no se supone que sea así. De hecho, más bien vos miras como a una pantalla, te están proyectando, eso es otra cosa. Entonces a mí me gusta más esa cosa íntima del estar hablando cara a cara. Y, claro. Y siento que el arte a mí, pues la música y todo esto me convoca mucho en ese sentido. El asunto de encontrarme y hablar cara a cara con otros. Pero vos te acuerdas del Antimili, ¿sí o no? Sí, claro. El Antimili, pues yo estuve ahí como muy involucrado pues, en ese festival, me gustaba mucho en esa acción artística, digamos. Y estuve desde el principio, pues muy desde el principio, y a mí me parecería muy bacano hacer algo parecido ahorita, pero antirracismo. Una cosa contra el racismo, como una iniciativa de ese tipo. Y también que haya un encuentro ahí de distintos músicos y tradiciones musicales, pues que haya mucha música afro, pero no solamente. Que haya grupos, por ejemplo, de reggae, por ejemplo, de ska, que son músicas que ya han colonizado más los, entre comillas, blancos, porque pues, claro. Blancos, la verdad son pocos. Plan domesticado. Entonces, pues ese diálogo darle más sentido. Yo he pillado que con el reggae se ha avanzado un poco más en eso. Y en algunos conciertos de reggae, pues como nosotros tenemos cierta comunicación ahí también con la movida reggae aquí en Medellín, yo pillo que hay más cercanía, hay más músicos afro en las bandas y a veces hay interacción con otras bandas de otros géneros, pero también de ese universo y es algo que es más o menos natural ya ahí en el mundo del reggae. Pero no lo veo tanto en el mundo del ska ni en el mundo del rock. Entonces me parecería bacano como ayudar a tender esos puentes, pues que haya un espacio ahí de interacción, de retroalimentación y que también tenga pues ese asunto de que se discutan y se pongan pues consignas y luchas ahí sobre y se visibilicen colectivos, iniciativas y cosas. Sería muy bacano. Estamos con el autor de Maldades, Santiago Andrés Gómez, y es importante una clave de Santiago, que es un escritor esmerado, un buscador, un explorador, y es que es un gran cinéfilo, es un cineasta, por supuesto, pero también un profesor de cine, y bueno, como pasa con los grandes escritores, con la lectura, es un gran espectador de cine, entonces podemos comprender un poco de su obra con los recursos cinematográficos que me recuerdan a mí, a Efraín Medina. Y vamos entonces con Santiago a hacer una entrevista sobre Maldades, y Maldades también nos implica un reconocimiento a esta editorial amada de Sílaba, que es incapaz de censurar a alguien o censurar a ninguno. Que viva la independencia, la autonomía, la valentía de Sílaba para publicar cosas incómodas y cosas urgentes. Yo quería, de hecho, que fuera un diálogo, por fin, entre la Pachamama, digámoslo así, la Madre Tierra, o incluso Dumanoia, que es el cosmos, Dumanoia, sí. Y la inteligencia artificial, que es en realidad pues el ser humano adueñado ya de la situación, digámoslo así, coyuntural del presente y poniendo casi que en trance ciertas dimensiones que son quizás estructurales del cosmos, como por ejemplo el viajar en hacer viajes que rompan la velocidad de la luz, ese tipo de cosas es un peligro, según algunos científicos, ¿no? Entonces, okay, un peligro. El ser humano es una cosa muy complicada. Claro. Diabólico. A mí me gusta, yo soy muy lector de Isaac Asimov. Sí. Y me parece que dentro de todo, pues es como refrescante porque lo quita uno como de los debates chiquitos y lo pone a uno a pensar, bueno, no sé, la humanidad en 3.000 años, en 4.000 años, pues que hoy en día es tan difícil pensarla hasta allá, pues uno cuando estoy muy estresado veo Star Trek y me siento menos estresado. Sí, claro. De todas maneras es que se nos olvida que esta humanidad en la que estamos es fruto de varios cataclismos ya. es fruto de varios exterminios. Entonces, la humanidad que va a sobrevivir a costa de otros muchos, ¿no? De otros muchos. Sí, entonces uno puede pensar hacia el futuro, pero la perspectiva individual, en cierto sentido, simplemente cobra así una especie de, yo lo llamaría, ¿cómo es que se llama? Una especie de victoria pírrica o algo así, pero no, en realidad tiene otro nombre eso, es un consuelo incluso falso, porque uno puede pensar que está contribuyendo a una humanidad que merece todo el esfuerzo porque sobreviva miles de años o millones de años, pero está haciéndolo a costa de uno, a costa del sufrimiento de muchos igualmente, y no es que uno vaya a dejar algo de sí en ese camino. Yo creo que antes lo está perdiendo todo, lo está dejando todo, y se nos olvida justamente, exacto, cuáles son las víctimas, que son iguales que uno, iguales que... La sobrevivencia me parece a mí una ficción, la sobrevivencia de la especie me parece a mí una gran ficción. Sobrevive otra cosa, y los que se ponen muy contentos sintiendo que están haciendo parte de ese plan o que están muy integrados, en realidad, pues son otros esclavos. ¿Otros esclavos de qué? Yo digo que el ser humano es diabólico, pero no es el ser humano, hay algo diabólico en yo no sé cómo llamarlo, si la conciencia o el trabajo por justamente la sobrevivencia, y habría que preguntarse entonces qué es la vida. Pero eso es una cosa muy compleja, pues, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Si la vida es la conciencia o es una supervivencia de un animal, porque ahí lo que se está buscando con los grandes avances tecnológicos, yo no sé, obviamente uno se termina saliendo, cuando empieza a hablar de maldades uno se sale de la novela, pero lo que se está buscando con los avances tecnológicos, por lo menos yo lo digo a partir de algunos textos que he leído en divulgación científica con los estudiantes de ciencias exactas de la Universidad de Antioquia, es la inmortalidad del individuo. Entonces los individuos que logren vivir, sobrevivir a este cataclismo climático, digamos en unos 150 años, serán cyborgs, es decir, estarán enrasados con la propia inteligencia artificial, con los avances tecnológicos más grandes, y habrá un trabajo de nanotecnología sobre la genética. Bueno, hemos dicho, el trabajo sobre la genética ya se ha hecho, pero ahora también nanotecnología sobre el organismo, y podrán vivir muchísimos años, tal vez siglos, con probabilidades muy escasas de que se enfermen. Y ahí para adelante a mí no se me ocurre que pueda seguir, pero me parece que es algo un poco morboso y pervertido, y a mí pues me parece que ciertas cosas que habíamos pensado que eran importantes para el ser humano, nunca lograron acabar con ese miedo a la muerte. Tal vez se fundaban ahí, pero encontraban alivio en cosas mucho más sencillas, en decir, estamos aquí juntos, queda la memoria, el recuerdo de nosotros en los demás, pero ya eso como que terminó de importar, y no sé, ya prácticamente un sentido, por ejemplo, de trascendencia es nulo en el mundo, y solo se busca esa supervivencia, que a mí me parece una gran vanidad. Entonces es cuando yo entiendo el mensaje de Jesús, que dice que los que ganen su vida la perderán, y los que luchen por los que quieran su vida, ¿cómo es? Los que quieran su vida la perderán, y los que den su vida la ganarán. Y eso tiene que ver es con algo que yo aprendí con Paradiso, que es la novela que incluye más centralmente como concepto a maldades. Y es que al final va a haber una forma que va a rescatar todo esto. La muerte será, ponele vos, yo no sé cuántos miles de millones de años en el cosmos, pero en un apocalipsis que no sabemos qué va a ser, ni que un apocalipsis mayor que el de la humanidad en este momento, un apocalipsis que es el verdadero fin del cosmos, sobrevivirá una forma, y esa forma mostrará cuál es la verdadera vida. La verdadera vida es un estar, ¿sí? Más que un ser. Puede comenzar el paraíso es el de Gurnag. Ah. El paraíso es de Gurnag. El paraíso es novela. Paraíso, la novela es de Lezama Lima, José Lezama Lima. Ah, ok. Sí, señor. Ahora, él lo dice de maneras muy crípticas, pues. Aquí hay una idea intensa, radical, de que el desarrollo, el progreso siempre va a ser distópico? Pues mira, lo que pasa es que cuando se habla de distópico es porque se habla de utópico, sin duda. Yo creo que para que haya distopía tiene que haber habido una utopía previa. Una utopía garantiza la distopía, porque la utopía solo puede chocarse con una realidad que es impredecible, que se escapa, que se termina rebalsando, ¿cierto? Rebalsando los bordes de la utopía. Entonces la utopía siempre va a ser, va a terminar una distopía. Ninguna de las dos es absoluta. La utopía nunca puede ser absoluta, pero siempre está planteada como cuándo vamos a conseguir tal cosa. Casi que si vos te pones a mirar los libros de grandes historiadores, de algunos de los mayores historiadores del siglo XX, vos ves que en los años, más o menos entre 1950, eso empieza por esos lados, hasta mediados de los 70, tal vez inicios de los 70, se vive una especie de utopía en Occidente. Verdaderamente hay unas grandes conquistas en términos materiales, y ahí se siente que el progreso puede ser imparable. Obviamente eso tiene sus contrapesos, eso tiene sus lados oscuros, y ahí también los profetas, más que de la desgracia, sencillamente la gente que alerta, más que los alarmistas, los que alertan, los alertadores, como fue el Club de Roma, cuando dijo que el progreso no podía ser infinito y que el progreso tenía unos límites, hablaba de los límites del desarrollo, ¿sí? Y muy poco después se comenzaron a hacer las advertencias sobre el cambio climático, ya sobre bases científicas, pues, observaciones y experimentos. Y resultados de los experimentos y progresiones estadísticas que han sido verificadas, en fin. Pero con todo y eso, en esos años, sobre todo los 50 y los 60, hubo una especie de utopía en Occidente. Y esa utopía no podía sino degenerar. Lo mismo incluso en Cuba. Por ejemplo, hay un momento en Cuba que es otra utopía distinta. La contrautopía de Occidente fue Cuba, ¿no? Justamente en contra de esos contrapesos que había tan fuertes a la utopía occidental del mercado, que estaba matizada por el estado de bienestar en Europa, pero que era pura economía de mercado. Pero rapidito a Cuba se le salió el país de las manos. Y lo mismo pasó con la Unión Soviética. La Unión Soviética intentó implantar una utopía y se le salió de las manos. Y en los 90, George Bush prácticamente que profetizaba realmente una utopía. Hay quienes dicen, sobre todo pues, los verdaderos defensores del neoliberalismo, señalan que el capitalismo nunca ha querido plantear una utopía, pero por supuesto que sí lo hace, y eso es notorio cuando George Bush habla el 11 de septiembre del año 91, 92, yo creo que 91, cuando ha terminado la guerra de Kuwait, y él dice que se instaura un nuevo orden mundial de gran esperanza, donde podremos ser libres y yo no sé qué. Y obviamente eso también se viene abajo rápido. Rápido es que incluso en 10 años ya hay otra cosa, ¿cierto? Ya sabemos qué es. Exactamente 10 años después, lo del 11 de septiembre. Lo del 11 de septiembre de 2001, pues, el ataque a las Torres Gemelas. Entonces las utopías siempre van a... Lo que se plantea como el gran sueño del ser humano, y Rayuela, en Rayuela de Cortázar, que me parece un gran libro, aunque un grandísimo amigo que lo llegó a querer mucho ese libro, hoy dice que es un bodrio, Pablo Montoya, pero... Yo creo que es un gran libro y Oliveira, creo que es Oliveira el que dice, porque siempre estamos esperando eso que Estanislao Zuleta critica tanto, que es como el paraíso. Siempre estamos esperando la utopía. ¿Y por qué? Yo no sé, pero el ser humano siempre está en esa construcción. Y yo creo que la ciudad, si tú lees el libro justamente de Pablo de Literatura y Ciudad, se llama Una Patria Universal, la ciudad es la soñada utopía. Es esa soñada utopía, y eso tiene que ver con una revolución agrícola que empezó hace más o menos 12.000 años, tal vez un poco menos, un poco más en otros lugares, incluso sucedió en lugares separados del planeta, y era sentir que estábamos como congregados y podíamos defendernos de un ataque de un enemigo. Entonces tal vez sea inevitable ese deseo de estar tranquilos, de tener incluso una pensión. Cuando se trata de algo individual, uno está esperando el momento paradisíaco. Yo frente a eso lo que digo es que se nos olvida mucho lo que sí tenemos. Por conseguir lo que no tenemos, se nos olvida lo que sí tenemos. Y ya, está así de sencillo. El presente, sí. Lo que yo digo. Y justamente lo destrozamos, destruimos lo que tenemos y quedamos es con nada, porque en realidad muchos estamos es con nada en este momento en el mundo. Vos puedes mirar y yo creo que la vida es muy atosigante, la vida es muy atosigante para la mayoría de la población y para la gran mayoría, incluso para gente que supuestamente está ganada, ¿cierto? Además que uno siempre se siente ganado, frente, que siempre que los que están por encima de uno están ganados y casi que todos en realidad están, se sienten apremiados y temerosos frente a algo que ya en realidad se le salió de las manos a todo el planeta, y es la cuestión del cambio climático que estaba pronosticado, que se podría haber evitado y que los poderosos no quisieron evitar. Y entonces ellos creen que ya la cuestión del sentido de la vida está resuelto y que lo que hay que hacer es trabajar por el desarrollo o por la riqueza. La novela, al retratar la ciudad, tiene que retratar esa distopía en la que se convierte la ciudad, no la utopía. Lo que se convierte distópico es la ciudad. Maldades es una ficción sobre Medellín que va poniendo personajes, a veces con los nombres cambiados, otras veces con el nombre real. Los lugares no cambian, hay una conversación hermosa en Versalles, también van a Café Vallejo, donde uno de los personajes no cambia el nombre, que es Aníbal Vallejo, y van a la casa de Fernando González, otra parte, y nunca llegan. Pero hay una ficción hermosa que se va desatando hacia el final, llena de colores, distópica, casi que apocalíptica, pero que permite al lector explorar un poco de las utopías. A veces me queda la duda si se puede disfrutar tanto Maldades si uno no tiene ningún interés por Medellín o por Antioquia o no conoce ninguna de sus referencias, pero ¿por qué no? ¿Cierto? Cuando uno va a viajar a otra ciudad, a Cairo, al Cairo, a Tokio, a Osaka, ¿por qué no leer uno de sus novelistas y adentrarse de otra manera allí? Pero el narrador principal, uno de los protagonistas, porque luego vamos a ver que hay otras narradoras superpoderosas, nos invita a resolver un misterio, que es la muerte de un personaje que no existe, pues que se le cambia el nombre, Juan Carlos López. Y todo esto se enmarca en unas denuncias y en una discusión y casi que una profecía sobre Hidroituango y en la censura y en hacerle veeduría al principal periódico de la ciudad, donde vamos hablando también de los temas duros y cómo desde el periodismo o desde la cultura o desde la libertad de expresión se habla de las masacres, de los falsos positivos, de esta violencia. Y a ratos el autor, el escritor Santiago Gómez nos permite preguntarnos qué pasa aquí con la locura, quién está loco y quién no está loco, cómo Medellín desquicia, y un asunto muy valioso de la literatura, y es mirar el cómo nos están haciendo ver como locos, que es un tema de la eliminación, un tema de burlarse, del que denuncia, de ridiculizarlo. Y el libro está lleno de estudio, de una erudición muy fresca, como al borde del punk, al borde del nadaísmo, con acápites y reflexiones que me interesan a mí mucho, y el retroceso de este protagonista hacia una conversación con un cura sobre un concurso literario cuando tenía 11 años, cuando era un niño, un video que es enigmático, las formas, digamos, de las ficciones que va armando cada personaje, de lo que cree, de lo que se siente, del contacto con la magia. Y miren este, por ejemplo, cuando yo caí en cuenta que ser profesor es casi como ser cura, entré en un conflicto que perdura, ahora mismo estoy en qué lío, bregándome a salir a cada paso. Habla de al menos el arte sí hace ciudadanos, y hace un comentario suelto, que es una crítica demoledora, las ONGs y su mercado del dolor. Desnuda a opinadores, a personajes de la alta cultura, los personajes que dicen esto es arte, esto no es arte. Y el final es precioso y valida que esta es una gran novela. Cuando Verónica dice, las demandas del tiempo nos hacen otros. Aquí han sepultado definitivamente todas las posibilidades de cambio, de restauración pacífica. Aquí protestar es pecado, aquí pensar es raro, aquí dañar es bueno, aquí matar es fácil, es el principio, la lógica, lo obvio. Y Záfora dice, me siento traicionada de pies a cabeza, pero quieta, no me voy a quedar. Lean esta novela totalmente rebelde y valiente sobre Medellín. La novela está amarrada supuestamente como por un gancho, que es la muerte de Isáfora, pero también el de Juan Carlos López, que fue mi compañero, pues está basado en un compañero que yo tuve en la revista Kinetoscopio, que murió asesinado, que es otro gancho de la novela, la muerte de Juan Guillermo López. Pero todo eso, fíjate, que tiene que ver con la cooptación de la cultura por el capital, que en últimas es un reflejo de la cooptación del Estado por el capital. Y en últimas es un reflejo de la cooptación del planeta por la inteligencia artificial. Eso todo está un poco en clave en una de las intervenciones iniciales de Julián. Cuando coopta la cultura y coopta o amarra el alma, ¿no? Claro. Y le saca el alma pues a esa pseudo diosa fría que solo está haciendo cálculos. Sí, exactamente, exactamente. Que solo quiere poder. Solo quiere poder y extenderse materialmente, pero hacer del tiempo una materia que atraviesa. Conversar con Santiago Gómez y estar explorando la novela de maldades en Puerto de la Imaginación nos sirve mucho para pensarnos unos diálogos distintos, unos diálogos sin narrador, donde hay una introspección profunda. Esta es una ficción no solo de marca colombiana, sino de marca antioqueña. ¿Cuánta ficción nos hace falta a los antioqueños y a los medellinenses? Y hay una construcción de personajes exquisita, divina, porque Santiago es capaz de mirar cómo Asbieta, Verónica, Isáfora, incluso Daniel y el protagonista más narrador, Julián Andrea, todos tienen un propósito vital muy distinto. Es como si hablaran otro idioma y sin embargo se encuentran. Medellín es una gran Babel y Santiago encontró eso para crear unos personajes profundos, totalmente integrales hasta la médula, de sus deseos, de sus más profundos anhelos y terrores, que son distintos en cada uno y sobre todo en cada una de ellas. Creo que es un narrador, me interesa mucho saber qué piensan las compañeras en Puerto de la Imaginación, un narrador que es capaz de meterse en la piel de las mujeres, así como Mariana Enríquez es capaz de meterse en la piel de los hombres. Y bueno, tenemos tantos ejemplos y contraejemplos, pero en el caso de Isáfora me parece magistral ser capaz de narrar a una adolescente, quizá de 18 años, a veces pareciera que no, en la Medellín de 2015. A mí me ocupa, me interpela, me parece que nos sobrepasa entender esa generación al borde de la pandemia o pospandemia, en esas edades de personas con tanta valentía, con tanta intuición y capaces de desertar hasta del universo mismo. Escribir de Medellín es complicado porque es un terreno donde hay unas fronteras invisibles, ¿no? También en lo cultural. Entonces vos empezás a escribir y vos no te das cuenta y de pronto estás hablando de cosas delicadas. Siempre está ahí, es un terreno muy minado para la autocensura. Pues yo no sé, para la autocensura, porque yo cuando escribo he tratado siempre de llamar a las cosas por su nombre, lo cual es muy difícil y es algo quizás que está vedado al ser humano. ¿Cuál es el nombre verdadero de las cosas? Pero yo por lo menos las bautizo, ¿no? De acuerdo con una visión que trata de ser lo más desinteresada posible. Es decir, lo más también piadosa posible. Y o compasiva, que es el término que yo suelo usar. Obviamente desde un orbe que antecede, pues, digamos, el sentimiento de superioridad moral del cristianismo, sobre todo después de Constantino, porque el cristianismo era uno en la antigüedad, era otro distinto al de la Edad Media. Y en fin, yo trato de decir las cosas de una manera que no oculte lo que yo creo que es inocultable y lo que sobre todo tiene que ser conocido. ¿Cómo hablar de eso frente a la gente? Pues una cosa es hablar en clase y otra cosa es hacer un libro. Y yo de algún modo, por eso es que también, no es que me autocensure, pero pongo otros nombres, porque tampoco quiero señalar propiamente. Sí, aunque a ciertos sujetos solo cabe señalarlos, ¿no? Uno de ellos es Uribe. Claro. Uribe hay que señalarlo. ¿Por qué? Porque el nombre propio. Demasiado arrogante. Demasiado daño el que ha hecho al país por su arrogancia. Porque le falta reconocer que ha cometido unos errores distintos a los que tienen que ver con que no haya conseguido sus objetivos, sino errores que han hecho daño realmente. De sus medios, ¿no? Sí. De que los medios también. Sobre todo también porque él le gusta estar al frente de todo, pero entonces la idea mía más que nada es a veces hacer una metáfora que muestre una realidad del mundo quizás más profunda que la que podemos conocer a través de otros medios. Entonces, por ejemplo, más allá del chisme, pero también más allá del periodismo, pero también más allá de la historia, la novela puede hacer metáforas y contar las cosas, no propiamente acallándose, ni tampoco suavizando, a veces en todo lo contrario, exagerando la cosa, pero para mostrar los niveles a los que hemos llegado. Por ejemplo, yo no sé si el desastre de Hidroituango se vaya a dar, pero yo parezco estarlo profetizando, y ojalá que no se dé, pero yo estoy mostrando ahí el tamaño de la barbarie de una mentalidad en las clases dirigentes que pueda hacer negocios de esa calaña, tener ya negociada la caída y la reconstrucción de toda Colombia, porque es que Hidroituango se llevaría a media Colombia, ¿no? Por todo el río Cauca hasta el Magdalena, hasta Bocas de Ceniza. Hijo de pucha, yo no lo había visto tan así. Yo quisiera, sí, darle una novela a Medellín, pero fíjate que es una. No pretende ser la novela, es una historia de Medellín, y de hecho es una historia que no toca muchos otros lados. Ahora, ¿por qué? Porque esos han sido muy tocados y porque yo no los conozco. Por ejemplo, yo no hablo como habla Miguel, ¿no? Miguel Rivas. Sí, sí. Ni hablo como Gilmer. Exacto. Entonces, yo cuento es de una historia de Medellín, pero no pretendo que sea la gran novela de Medellín, pero sí es una historia. Y me interesa. Es muy complicado eso, ¿cierto? Como hablar uno de lo que no conoce. Hay varias historias de Medellín. Es decir, es entender que hay varias historias de Medellín. No decir historia de Medellín. En ningún caso. Porque es que, ¿quién va a contar la historia de Medellín? La historia de Medellín, ¿quién la cuenta? Y por eso es que yo estoy un poco en contra de la Comisión de la Verdad también. Es decir, de la labor que ha terminado por representar la Comisión de la Verdad. Y es la idea de que hay una verdad. Y penosamente no es así. Y así se nos diga, es que hay que diferenciar verdad de relatos. Penosamente no es así, hay muchos relatos, incluso relatos de los mentirosos. Y entonces confrontemos y digamos también a veces cuál es el que más nos sirve. Y no nos pongamos a tratar de cotejar con el pasado, sino a qué es lo que nos sirve. Y eso que nos sirve está pleno de dificultades. Y entonces resulta que lo que nos sirve no es ni siquiera una sola versión, nos sirve más el arte que la llamada historia. ¿Pero tuviste que lidiar con algún miedo al escribir? Pues no más que los que he tenido en mi vida y que iba acumulando poco a poco, pero podía haber miedos, claro, de mí mismo, de que la novela se viniera al traste. ¿Vos sabés lo que es escribir maldades? ¿No te puedes imaginar eso? Mierda. No perder el hilo, mantener esa arquitectura. Claro, solamente desde afuera. Pero pensarlo desde adentro. ciertas parrafadas, ciertos diálogos, ciertos momentos de visión. Yo salía, salía así del estudio, de este estudio, pues claro. Este estudio. Yo salía así y mi esposa me decía, ¿vos qué tenés? Y yo salía. Entonces, claro, un terror de mí mismo y el libro, pero no de mi vida, no por perder la vida, sino por generar cosas bestiales, por estar haciendo una bestialidad. Para mí, la novela ha sido siempre un género, y más que un género, es un fenómeno o un modo de pensar o de una visión del mundo, una manera de representar el mundo, eso es bonito, y de pensarlo entonces, de decirlo, muy, muy atrayente. Y desde niño siempre quise llegar a ser un teórico de la novela. Yo recuerdo que leí alguna vez un texto llamado así, Teoría de la Novela, pero de un colombiano, es decir, lo vi en la biblioteca del colegio, Teoría de la Novela, y no recuerdo quién era el autor, y era un colombiano. Y yo dije, qué interesante. Ahora, teorías de la novela hay muchas. Por ejemplo, está la de Lucas, que yo estudié más o menos bien cuando hice un análisis sobre Vargas Llosa en mi maestría. Obviamente hay otras, ¿no? Bakhtin tiene su propia teoría de la novela. Obviamente Kundera tiene su propia teoría de la novela, que yo conocí también a fondo. Esas tres las he mirado y hay más. Yo he podido darme cuenta de que en casi todos los eventos que reflexionan sobre la novela se mira que es una mirada profana, pero que sobre todo alberga diversas cosmovisiones. Sí, que no es solamente una forma de ver el mundo la que rige una novela, sino que en una novela el novelista permite que haya varias visiones del mundo. Isáfora se llama Isáfora Gutiérrez Spitzer por Leo Spitzer, que es alguien que habló del perspectivismo en el Quijote. Es justamente entender que en un mundo ya en el cual Copérnico había pasado y la revolución científica, lo que se ha llamado después revolución científica, Galileo sobre todo, todo eso había pasado, no podía haber una sola verdad, ¿no? Y es un mundo ya en el que los valores están en tela de juicio constantemente. Es un mundo que profano. Entonces, cuando se logra descubrir que hay verdades opuestas que no logran casi que ser refutables lógicamente y que conviven y que tienen un choque, eso según Estanislao Zuleta y creo que según Hegel, eso es lo que nos dice Estanislao Zuleta, eso es el origen de la tragedia griega y es el origen de la dialéctica, es el origen de la demostración en filosofía. Lee, escucha, presencia y atestigua el arte con rebeldía, la comunión rebelde. ¿Qué truquito le podemos robar a Santiago? ¿Cómo fue tu método de creación? Puede haber un truco básico que es escribir de a pocos, pero ese yo lo aprendí de Steinbeck y también de Lezama Lima. Ellos lo dicen. Creo que Steinbeck tiene uno de sus decálogos, uno de los decálogos de un autor, de un novelista. Y yo cuando yo leí ese decálogo, yo dije, no, pero es que ¿quién va a hacer una novela algún día? Pues como Las uvas de la ira, por ejemplo. Es una obra colosal. Y él decía, no, escriba de a pocos diariamente. O por lo menos con constancia. Yo esta novela la hice escribiendo todos los domingos mientras hacía mi doctorado. Cuando llegó el final del doctorado, el momento duro de redactar ya, de terminar la investigación y redactar, hice una pausa. Y cuando se acabó el doctorado, me faltaban unas 200 o 150 páginas para acabar Maldades. Y las acabé de un tirón. Ahí sí ya en unas vacaciones, las acabé de un tirón prácticamente. Eso casi que se escribió solo eso. En cambio, las primeras, 350 páginas las fui haciendo cada domingo mientras hacía el doctorado. Más o menos eso decía Steinbeck, escribió usted de a pocos diario. Fíjate que si uno escribe dos párrafos por las mañanas, uno va avanzando en algo. Uno primero hace un mapa, ¿sí? Uno en una novela usualmente hace un mapa. Ese mapa va a cambiar. un mapa que es como una especie de plan de acciones por narrar en unos capítulos. Entonces ya cuando tiene eso, cuando tiene un, obviamente lo que se llama nudo, comienzo, desarrollo y final en la mente, y cuando tiene la estructura más o menos armada y ciertas cosas adicionales, quién va a contar la historia, por dónde la va a contar, uno puede empezar. Pero si uno va avanzando en términos puramente cuantitativos, un párrafo, dos párrafos diarios, uno al cabo de 10 meses puede tener una novela de 150 páginas. Y no es muy dispendioso devolverse. O sea, a veces cuando ya uno en la página 400, decir, pucha, yo ya no me acuerdo si esto ya lo dije en la página 100 o no. Ah, no, lo que pasa es que yo releo constantemente. Entonces yo mientras para avanzar tengo que releer y saber qué he hecho. Y ahora a veces me olvidaba, incluso en la novela hay incongruencias. Incongruencias cervantinas, como que eso puede avalarme, pero en la novela hay unas cuantas, pero son bobaditas porque yo releo mucho para no tener incongruencias. Que dije que Isáfora tenía 18 años, pero aquí digo que nació en el 2000, ¿no? Y esto está pasando en el 2015, entonces tienes 15 años, no tiene 18. Entonces, esas bobaditas son las que yo trataba de conjurar a toda hora. Hasta que, pues uno tiene que entregar el libro, y cuando ya vuelve y lee y dice, se me pasó esta, no joda. Uno yo creo que tiene que manejar una especie como de paciencia frente a la vida y saber que el tiempo permite que uno pueda explicarse mejor en su lugar. Y sobre todo que a mí no me interesan mucho ya los centros de poder y los lugares vistosos de la publicación, es decir, los canales masivos. Entonces yo tengo un pequeño blog, tengo pequeños lugares, ahí me expreso, y quien me quiera conocer o quiera acudir ya será esa persona portaestandarte de la defensa que yo pueda hacer de alguna actitud o de la explicación que pueda dar. Pero sí me parece importante no obviar el hecho de que uno como figura pública debe también de algún modo dar cuenta de sí mismo. Eso me parece muy importante. Eso es el nombre de un libro de Judith Butler, que es una de las grandísimas representantes de la teoría queer y también del feminismo, ¿por qué no decirlo? En el mundo, porque ella confronta al feminismo. Pero Judith Butler tiene un libro que se llama Dar Cuenta de Sí. Y ese nombre yo lo pongo en una de las primeras páginas de Maldades. Julián dice, oye, quiero dar cuenta de mí. Necesito dar cuenta de mí. Entonces, claro, yo con los diarios hago eso, pero en este momento estoy haciendo otras cosas. Estoy escribiendo una novela corta sobre mi mamá y yo. Estoy escribiendo una autobiografía, un fragmento de unas autobiografías que llamarían Memorias de un Hacedor Audiovisual. Estoy escribiendo la parte correspondiente a la adolescencia, la estoy publicando en este evento en mi blog, voy en el capítulo 8, capítulo 9, voy en el capítulo 9. Entonces fíjate que estoy haciendo como tres cosas a la vez. Estoy escribiendo un poema grande, pues que yo los llamo poebujos. Estoy escribiendo el cuarto poebujo, que son muy largos. Eso es más o menos lo que estoy haciendo. Y de hecho, pues sigo, lo más importante es como profesor. Tengo mucha curiosidad de leer a Isaac Bashevis, sí, y a Babel. Babel se pronuncia. Babel o Babel, no recuerdo. Creo que es Babel. Pues la original, la pronunciación original es Babel. Pues, ellos son dos escritores judíos. Yo he tenido relaciones con el judaísmo, sobre todo por una amiga que tuve, que es la que inspira al Svieta. Y me parece una cultura sencillamente poderosísima. Sobre todo el gnosticismo judío me importa mucho. Hay una tradición importante de nadaísmo y de punk en Maldades, o sería una sobreinterpretación, no es tan central. No, es muy cierto, claro, porque es que fíjate que incluso yo desde una novela que se llama Nido de Gulungos, que está en un volumen llamado Todas las Huellas, que publicó la Universidad de Antioquia, son tres novelas cortas, en 2013, yo cuento que yo vi la primera función pública de Rodrigo de Medellín. Víctor Gaviria invitó a los familiares de los actores, porque ya no quedaba un solo actor, el único que quedaba era Ramiro, y Ramiro estaba en Bogotá. Entonces no estuvieron los actores, estuvieron todos los deudos. Eso fue una función, la primera, el estreno, el primer pase de Rodrigo D. públicamente en Medellín, fue un lugar donde se dieron cita a los deudos. Fue una misa póstuma prácticamente. Bueno, Y cada vez que yo vi esa película, y para mí fue una revelación, y para mí lo punk, como lo dicen muchos buenos representantes del punk en Medellín, es más una actitud que otra cosa. Entonces el punk es muy importante para mí. Verónica, yo creo que por ahí cuenta que ella tuvo sus coqueteos con el punk. Yo me novié, claro, una vieja que hizo parte cerca de la película, yo hablo por ahí de ella. Fértil Miseria parece muy lindo también en el libro. ¿Cuál? Fértil Miseria, sí. Miseria. De Yanira, que es un personaje de una banda ficticia llamada Chochos, es una novia que yo tuve, muy cercana a Rodrigo D. Muy cercana, era la hermana de una de las actrices de Rodrigo D. Y yo soy buen amigo de Giovanni, que es un actor de la película, pues que aparece en la película, el cantante de Pene. Somos buenos amigos, colegas, desde el 90, imagínate. Él y yo nos conocemos desde el momento del estreno de Rodrigo D. Entonces el punk está para mí muy presente. De hecho, Adriana, mi esposa, pues que es Verónica, cantó con una banda de punk de Bogotá, que es una leyenda, que se llama Demencia Libertaria. No todo el mundo la conoce, pero es una banda que llegó a hacer cosas muy poderosas, como un disco que se llama El Bogotazo. Y ahí cantó Adriana. Victoria del Amor. Adriana, o sea, la que sería Verónica, ¿todavía son pareja? Sí, todavía somos pareja. Qué rico, qué bonito. Eso es una cosa muy bonita porque claro que hemos pasado por cosas brutales. Claro. Hemos pasado por cosas muy duras. Pero para uno dedicarse tanto al cine como vos, ¿tuvo que haber alguna película que te chifló muy temprano o no? Hubo muchas películas que me llamaban la atención por varias razones. Una de ellas fue Tiempo de Revancha, de Adolfo Aristarain, y la vi como a los 12 años. La mostraron en el colegio y me pareció interesante, pero yo no pensaba que me fuera a dedicar a eso. Koyaanisqatsi también, que la vi a los 10. Fueron películas que me llamaron mucho la atención, me mostraban que el cine podía ser un instrumento, digamos, de unas escrituras críticas. Ahora, como narrativa, desde siempre me fascinó. El Regreso de la Pantera Rosa, creo que llamaba, una película que vi cuando niño, me llamó mucho la atención por el modo en que una habitación cobraba vida porque uno sabía que había alguien escondido. Y cuando entraba un personaje, que era, según recuerdo, una mujer, ella no sabía que alguien había ahí escondido. Y ella dejaba algo en una repisa o en una mesa o en una silla. Y ella salía. Y cuando salía, uno sabía que el que estaba escondido iba a tomar lo que ella había dejado. Y todo eso me parecía muy interesante. Unos detalles de puesta en escena y de narración en los que el mundo, fíjate que parece como una elipsis, porque claro, uno ve una habitación vacía, pero uno sabe que hay alguien escondido ahí. Eso me parecía fascinante. Y eso yo lo veía en la televisión. Había un relato en la televisión llamado Extraño Paraíso, y más de uno, Zafiro y Acero, eran series de televisión de misterio. A mí me parecían muy bonitas porque tocaban temas como malignos y del diablo también. Entonces a mí eso me llamaba mucho la atención. En el cine, como te digo, Koyaanisqatsi me llamó, pues cuando yo vi Koyaanisqatsi le dije al chofer del bus, ¿por qué no arregla el tubo de escape?, le decía yo. Esa misma tarde, y él me dijo, no, pues que eso, usted por qué, usted no pelee con eso, que ya con eso no se puede pelear. Le decía, es que el desarrollo, no, yo le quise hacer conciencia, yo le dije, es que el desarrollo nos va a acabar el planeta. Año 84, te estoy diciendo. Y yo de niño diciéndole al chofer del bus en el colegio, y él me dijo, vea, usted no pelee con eso. Leer maldades, sin lugar a duda, con un aguardiente antioqueño, ese berraco, pero la verdad es que yo no soy capaz con el anís, entonces tocará tomárselo con un biche en honor a los afrocolombianos, a los afroantioqueños, tantas veces negados, con los que se construyó esa ciudad de tantas farsas, esa ciudad tan dura, tan opresiva, tan subyugante. Y leerlo, pues, sin duda, de noche, o en uno de esos cielos anaranjados que nunca supimos bien por qué salían en Medellín, y leerlo para escarbar el ombligo, en ese ombligo antioqueño, hasta que salga sangre, para rabiar y apretar los dientes con esa Medellín y esa Antioquia tan dura, que nos duele tanto, y que así como Santiago Gómez no somos capaces de dejar de amarla. ¿Cómo fue ese niño? Y si vos pensás que todavía hay como un hilo entre esa infancia y lo que estás haciendo ahora. Mira, yo aprendí a leer, no solo, de hecho ayudado por la tecnología. Plaza Sésamo. Plaza Sésamo dio alguna vez un capítulo en el que hablaban de la palabra casa. Yo creo que Enrique estaba por ahí, el títere de Enrique. Entonces decía que la palabra casa, y entonces la señalaban, y estaba ahí escrita, C-A-S-A. Yo no sabía leer en ese momento, pero entonces yo dije, C-A-S-A. Entonces ese círculo incompleto debe ser el sonido K. Ese triangulito con paticas tiene que ser A, casa, y entonces esa curvita a un lado y para otro tiene que ser el sonido S. Y entonces a partir de ahí yo me fui, yo no sé si, yo ya lo reconocía y me fui a buscar en otros lugares, entonces a partir de ahí yo podía descubrir cosas. Por ejemplo, la letra A suelta, siempre era muy, muy fascinado por las historias, por las imágenes en televisión, por el cine cuando lo vi, por el relato, por la cuestión del tiempo, cómo el tiempo actúa sobre los relatos. Eso para mí era fascinante. Pero el primer libro que leí fue el Apocalipsis, imagínate. ¿Verdad? ¿Quién va a entender eso? Yo no entendí nada, pero yo me lo leí. ¿Y tu familia era muy religiosa, o es? Sí, pero a mí me interesaba mucho el relato de la Biblia, porque la Biblia supuestamente contaba el principio de los tiempos y el final. Entonces yo dije, voy a ver qué pasa al final. Y me leí el Apocalipsis, a ver si nos contaban. Claro, ya después leí viaje, ¿cómo es? La Vuelta al Mundo en 80 días. Julio Verne. Eres mi guía. Creo que era un poco problemático porque hacía preguntas incómodas. Es decir, en Tercero Elemental, por ejemplo, había una imagen de unos indígenas mirando a los conquistadores que llegaban, sobre todo pues a los descubridores, a Cristóbal Colón. Era un libro de historia y entonces yo dije, pero si aquí ya había gente, ¿cómo que estos fueron los descubridores? Uh-huh. Y entonces la profesora en Tercero Elemental me dijo, usted va a tener muchos problemas en la vida si sigue haciendo preguntas de esas. Pero ánimo, porque es que la verdad hay que decirla. Me dan ganas de llorar en este momento, hermano, porque en verdad que es una gonorrea la vida después, pero así es la cosa. ¿Y esa profesora cómo se llama? ¿Le hacemos un homenaje? Esa profesora se llamaba Marta Engadú. Esto es Puerto I, un podcast de Puerto de la Imaginación desarrollado por Casa de las Estrategias. Puerto de la Imaginación es una comunidad de hábitos artísticos y solidaridad para democratizar la belleza. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Isabel Cifuentes y Camila Uribe. Música de Adriana Roa y Andy Lagos. Gracias por ser parte siendo puerto o navegante. Queremos pedirte que además seas farero y le cuentes a alguien más de Puerto de la Imaginación enviándole el link de Patreon o de nuestro sitio web puertodelaimaginacion.org.